Ecco, madrasso chino. Levántate, despierta, que tú, nuestra madre, has de dejar tu huérfano, has de partir a tu mansión, la morada del cielo. Gracias.